No hay razón para estar apagados, el 3 ha llegado. Gana la pipita, tira lírica, que ponga a bailar a la gente en la pista. No se limita a crear música, por eso siempre sonamos criminal. En el canto Alberto, ese es estelar, y en la música ganada es magistral. El Machón Crew completo es espectacular, dominamos la tarima con estilo original. Baila nena, meneate como una sirena, el hombre se puede nada suena, pues siempre la música crema que gusta a la nena y suelta el cuerpo. Que gana la vida el ritmo violento. Llegó la hora de cantar el velo. Pega tu hombre por el elemento. Se ponga con tres. Se mueve el maleante. Que quiere una mujer en este instante. El movimiento es bien importante. Pues a través de él quien el levante aparece al instante. Siente el bajo. Olvida los rochevos y el trabajo. Alberto se dice por el relajo. No hay razón para estar a Hey Nico, hola, un poquito más lento y nos fuimos con esto. Es Alberto Styli cantando de nuevo. Nena, muévete si te gusta el perreo y el peleo. Es lo que los paria monta. Si esto te gusta, pues toma. Toma si te gusta el sobeteo, si te gusta el movimiento. Baila reggaetón y hazlo de nuevo. Esta es la música que le gusta a las muchachas. Y el maleante rápido se levanta. Corre y baila, corre y baila. Baila nena, meneate como una sirena. Es una serie de canada suena. Pues siempre traje la música crema que gusta a la nena. Y suelta el cuerpo, que gana la vida el ritmo violento. Llegó la hora de cantar el velo. Pega tu hombre por el elemento. Se pondrá contento, se mueve el maleante. Que quiere una mujer en este instante. El movimiento es bien importante. Pues a través de él quien el levante aparece al instante. Olvida los rochevos y el trabajo. Alberto se dice por el relajo. No hay razón para estar apagados, el 3 ha llegado.